Hoy, 16 de noviembre, también queremos hacer memoria y sumarnos al llamado a la acción por el compañero Kyriakos Tsimitris, quien cayó en combate el pasado 31 de octubre en Grecia al detonársele un dispositivo explosivo. Asimismo, enviamos fuerzas a la compañera Mariana, quien quedó gravemente herida. Deseamos su pronta sanación y su liberación. Por último, también enviamos fuerza a los compañeros detenidos y fugados tras el accidente.